Venimos abriendo las puertas de la casa kermesera en estas mañanas de verano, tratando de contar, discutir, revisar, hurgar, explorar qué pasa, qué nos pasa, qué está pasando, qué nos puede llegar a pasar. Y hoy recibimos a Alejandro Rabinovich, doctor en historia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, qué voz además, ¿eh? Sí, Rabinovich, un golazo. El erró. En un momento, tendría que haber sido locutor. Bueno, está a tiempo. ¿Por qué le erró? Yo creo que se dio cuenta y estaba enderezando. Para hacerme millonario, decís vos, ¿no? No, sí. Para hacer un... en amistades. Claro. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, yo la última vez que había estado con ustedes acá en Radio Kermés había un guiso, había vino. Era de noche, ¿no? ¿Qué sí. pasó, viejo? Yo sí. vine por el por nos la hicieron, comida. Nos hicieron creer que podíamos comer guisos y tomar vino. Sí. Y tener celular y una moto. Claro. Claro. y no es así. ¿Cuánto hace que viniste? Unos cuantos años. Sí, ¿no? A Salieris. Había guiso y vino, claro, vino a Salieris. Era Salieris. Bueno, hoy tenemos el matecito y agua. Agua. Nos gracias. Arreglamos con eso. Un pero no, va a volver el tiempo de los guisos. Ojalá. Sí. qué esperanzador. en el 40. ¿Cuánto serían? ¿En 35 años? En algún momento. ¿Qué vas a tirar adentro de la olla? O no, o vos que sos historiador, no vuelve siempre el tiempo de los guisos. Vuelve. Es todo cíclico. Sí, no, te llamamos con una excusa, que es este podcast que venís haciendo con... ¿Manuel es...? No, Leandro. Minuchin. Me había olvidado el nombre. ¿Es Minuchin o Minujín? Nah, Minuchin. Minuchin. Ah, está bien. Capaz que era Minujín, qué sé yo. Pero ¿cómo? ¿Y qué dice Minuchin en joda? ¿Qué? No sé, se cambió el apellido para que no lo referencien con Marta. Bueno, vienen haciendo un podcast con apariciones semanales. Sí. Milei, what the fuck, así sería. Milei, buscalo en Spotify, Milei, WTF mayúsculas. Y en YouTube también lo pueden buscar ahora. Lo tienen que buscar todo junto, Milei, WTF, todo junto. Y ahí sale. Bien, ¿ya van? ¿Cuántos episodios han hecho? 7-8. Sí, 7-8. El último no lo escuchamos, vos sí, un cuento chino a partir de las peripecias de Mondino y compañía, las idas y vueltas con Taiwán y demás, supongo. Claro. Bueno, con esta excusa para hablar de Milei. De la historia también, sí, ¿no? De todo, porque se conjugan. Bueno, yo escuché el de Urquiza y me gustó mucho porque... muchísimas veces nosotros creemos que conocemos la historia y los personajes de nuestra historia y cuando viene un personaje como Milei, este personajón que nos tira una Urquiza de la nada, vos medio como quedás patinando porque no sabés referenciar desde dónde está hablando el tipo y por qué se le ocurre nombrar a Urquiza. Pero bueno, antes de meternos en el podcast, ¿por qué decidieron hacer este What the fuck Milei? Porque con Leo... que es un muy, muy buen amigo mío de la época de la universidad en Rosario. Éramos los dos estudiantes de ciencia política y nos tocó vivir en plena facultad el 2001. Ajá. Imagínate, facultad de ciencia política, estás todo el tiempo escribiendo ensayos, trabajos prácticos sobre qué es la política, cómo funciona, y se cae el mundo abajo, como en el 2001. Nos pasamos un año alucinante en términos intelectuales de tratar de entender y escribir y poder decir algo sobre lo que pasaba. Y después él se fue a Inglaterra a hacer su carrera, no nos vimos tanto, tan fluidamente durante mucho tiempo, pero ahora ni bien apareció Milei, nos empezamos a llamar más. Uh-huh. Fue una cosa como natural, ¿viste? De buscar al otro para tratar de, en el diálogo, entender, porque realmente a ninguno de los dos nos sale fácilmente encuadrar qué es lo que significa el fenómeno Milei, pero los dos tenemos una gran sensación de que es muy parecido a lo que es el 2001, ¿no? Esa crisis previa. ¿Por qué? En el aire, ¿viste? Uh-huh. Cuando la vas viendo que de a poco se van... moviendo esos engranajes parecidos, sí, ¿no? Otra vez vamos a privatizar todo, otra vez vamos a desguazar el Estado, otra vez ves que es una junta muy específica la que está en el gobierno, otra vez la gente... con muchas ganas la veo de un veranito de consumo, con una convertibilidad de algún tipo que se va a inventar, que nos van a vender, pero que después sabemos cómo termina, no sé. Fue algo como instintivo buscarnos. Y tanto estábamos charlando que dijimos en un momento, bueno, hagamos algo, estamos todo el día pegados en el teléfono, hagamos algo, grabémoslo. Y ahí salió el primer episodio, un diálogo entre dos amigos politólogos tratando de entender lo que está pasando. Y se nos ocurrió que hay mucha gente... Viste, yo al ser historiador, investigador, la gente en el gimnasio, en la verdulería, me pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué claro. está pasando? Hay un desconcierto. Sí. Y lo que nos salió es decir, nosotros también estamos desconcertados. O sea, como especialistas que estudiamos 15 años para entender esto, y también estamos desconcertados. Entonces, compartamos el desconcierto. ¿Y crees? Hay un concepto que es este de anomalía histórica, que no sé muy bien qué quiere decir, así que mételo entre comillas. Pero Milei te suena como una anomalía histórica, y también se usa para cualquier cosa, digamos, al kirchnerismo en algún momento lo señalaron así. O, yo digo porque está lleno de contradicciones, es decir, uno ve en Milei o en los libertarios o en la Libertad Avanza, todo esto que vos decís, es decir, una repetición de lo que ya ocurrió. Pero sin embargo tiene un montón de cosas rarísimas, de hecho el modo en que llegó al poder. Hay mucho para desguazar ahí en lo que vos decís. Mirá, primero anomalía en el sentido de que la coyuntura que lo llevó al poder es rarísima. Si vos jugás otra vez las mismas variables 100 veces en un simulador, en 99 gana alguien de Juntos por el Cambio o de Unión por la Patria y solo en una gana Milei. ¿No? Es rarísimo lo que pasó. El presidente iba a ser Rodríguez Larreta. Claro. Lo sabíamos todos. Pero en un momento hay una interna tan fuerte entre él y Macri, que Macri dice, si no te alineás conmigo, yo dinamito el partido y me voy con Milei. Y eso hace que de repente los números se van dando para el otro lado, Bullrich le gana la interna, Bullrich es una pésima candidata para confrontar con Milei, y termina ganando Milei. Que ni él pensaba que iba a ser presidente. Sí, claramente. Chicos, hace 2 años no existía como figura política Milei. Entonces, es una anomalía en el sentido de que se tienen que alinear todos los astros de una manera muy, muy particular para que este tipo salga presidente sin estructura, sin nada. Sin nada. Con un partido prestado por su principal opositor de hace 5 minutos. Entonces, bueno, hay una cosa de anomalía. Pero en eso de que se repite la historia, todos tenemos este déjà vu, los que vivimos los 90, ¿sí? Estamos diciendo esto es menemismo puro. Y con nombres, no solamente con las formas, ¿no? Sí. Lo ves a Cavallo festejando tras medida. Ahora, también hay lo nuevo, ¿no? Con lo viejo viene lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo y lo insólito y lo anómalo? Este es el primer presidente libertario del mundo. Salvo que a Bukele en El Salvador lo quieras pensar así, pero no es libertario. Abiertamente libertario. Y eso no es joda. Uno se lo toma como... El personaje es tan de tele, que uno lo tiene tan de standupero, que por ahí no te lo tomás en serio lo que piensa, a lo que dice, a la línea que baja. No es joda ser libertario. No es lo mismo que ser liberal. Vienen con una agenda mucho más radical. Y por eso en el resto del mundo nunca hubo un presidente libertario, porque es extremo lo que plantean en muchas cosas. Que en partes los pibes que siguen desde siempre la Libertad Avanza tienen eso muy metido seriamente. Es decir, nosotros lo vemos como, bueno, son unos taraditos que no saben lo que... No, hay un corpus ideológico interesante, por lo menos. Muy fuerte, pero ¿qué es? Tan extremo que nunca en ninguna democracia nadie lo votó. Argentina lo vota masivamente, y entonces a partir de ahí lo que tenés es que no solo en Argentina, en el resto del mundo, Argentina se pone con un foco y dicen, bueno, a ver, vamos a ver cómo es tener un presidente libertario. Por eso en el podcast hablamos mucho de que esto es un experimento a cielo abierto que tiene interesado a muchísima gente. Hoy Davos va a estar mirándolo. Sí. Pero lo decíamos. Lo va a ir a retar a Davos. Claro, por eso, va a ser una estrella. Va al lugar más, un lugar más capitalista, no hay, y va diciendo que hay olor a zurdo. Totalmente. Es algo rarísimo. Pero si lo seguís en X, o en TikTok, o en Instagram, es una estrella mundial, Milei. Sí, sí. Y tiene atrás a gente muy poderosa. Elon Musk está fascinado con esto porque dice, yo quiero un presidente así para Estados Unidos. Yo quiero ser el presidente así de Estados Unidos. Entonces, lo primero que nos surgió con Leo es, bueno, si de repente tenés una cosa así tan fuerte, tan nueva, vamos a entenderlo. Y para eso, hagamos lo que hicimos siempre como profesionales de la ciencia política, de las ciencias sociales, de la historia. Vamos a leer los libros, que yo no los había leído. Yo nunca leí a von Mises, ni a Rothbard. ni a Milton Friedman. Y sé que la mayoría de los oyentes tampoco los van a ir a leer, no son libros fáciles de leer. Entonces la idea del podcast es, tomémonos en serio el fenómeno, estudiémoslo y vamos a ver, a partir de que lo vamos entendiendo, cómo nos explica mejor lo que está pasando en la Argentina hoy. Y creo que funciona. O sea, todos los capítulos tenemos una sección que nos gusta mucho, que son las perlitas libertarias, en las cuales tomamos una cita pequeña de algún libro importante libertario y lo hacemos resonar con lo que pasó en esa semana y decís, ah, de ahí vienen con lo de liberar la pesca en el mar argentino, o de ahí vienen con renunciar a la patria potestad, que los padres puedan dejar de alimentar a los hijos. No es que se le ocurrió en una mala borrachera. Esas cosas delirantes que suena que vos decís, ¿cómo pueden estar planteando esto? ¿Cómo vender órganos? O sea, existe un marco teórico. Totalmente. Y es muy serio. En todo caso es un delirio conceptualizado históricamente. Viene de lejos. ¿Qué sé yo? Hoy si lo vemos como delirante. Un delirio, claro. Lo conceptualizás lo suficiente. Deja de serlo. Se transforma en una ideología, se claro. Transforma en una religión, se transforma en un sistema, se transforma en un método de gobierno. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es informarnos, porque esto es muy nuevo. Esto es muy nuevo. Y no es que en Argentina es nuevo. En ningún lugar del mundo se aplicó. Entonces, me parece que hay que tomárselo en serio. Y creo que al tomárselo en serio, también ves en qué cosas, por ejemplo, Milei no es libertario. Porque es un libertario a medias. Es un libertario autoritario. Claro. Es un dejarse juntar con más de tres personas. Claro, eso no es libertario. No es libertario para nada. Claro. De hecho, hay ciertas cosas que estamos leyendo de los libertarios que decís, está bueno esto. Ah. Ojalá tuviéramos un presidente libertario, bueno, en claro, este sentido. Yo venía, ya perdimos los que en algún momento cuando empezaron a decir libertarios, digo, no le digamos libertario a estos tipos, es tremendo, ¿qué harían Bakunin, Proudhon? Le estamos diciendo libertario hasta a estos fachos, ya está, imposible sacarles el mote de libertario, listo, ahora tenemos que reformular todo. Se lo ganaron, claro. Se lo apropiaron. Lo que sí... Claramente estos aspectos de su ideología, que si querés piolas o incluso los neutros, se ponen en contradicción ahora que tienen que gobernar. Es decir, uno empieza a descubrir mucha contradicción, mucha mentira para ir llevando la gestión. Lo que pasa es que los libertarios en todo el mundo, a ser minorías intensas, porque en ningún lado son ni remotamente una mayoría, se dedican siempre a hacer experimentos, te diría, outsiders. De shock. Sí, claro. No, pero viste, tratamos algunos en lo de Próspera, en Guatemala. Compran una islita, ocupan un pueblito en el norte de Estados Unidos y se van todos a vivir al pueblito y de repente votan y toman el pueblito. O tienen un enclave en una islita de 7 kilómetros cuadrados en el Danubio entre Serbia y Croacia y hacen Liberland. Hacen experimentos raros porque no pueden acceder al territorio ni a un país. Y entonces, en esos lugares, efectivamente, son libertarios. Y si se la dan de la napia contra la pared, no pasa nada. Se los comen los osos, ponele, como pasó en uno de estos pueblitos que contábamos en Estados Unidos. ¿Literal? Literal. Ajá. Imagínate, de repente llegan 500, 1000 libertarios a un pueblito muy chiquito, en el bosque, se compran tierra, se asientan, van al consejo municipal, son mayoría... Y dicen, vamos a anular todos los servicios públicos. A partir de mañana no pagamos más impuestos, esto es un pueblo libertario. Fenómeno. Al principio todo el mundo contento, mañana no pago más impuestos, espectacular. Pero no hay quien mantenga el camino, no hay no hay recolección de residuos, todo el mundo va tirando la basura. Algunos son libertarios muy serios y entonces privadamente organizan un sistema de recolección de residuos. Otros tiran la carne por la ventana, los huesos por la ventana. Se empezó a llenar de osos. Mirá, y como no hay policía y no hay un servicio de mantenimiento de alimañas ni nada así, porque nadie paga impuestos, cada uno hace lo que quiere. Entonces un tipo empezó a ponerle sedante en la carne a los osos para dormirlos. Otro salió a los tiros. El otro, al contrario, le encantan los osos, los trae para adentro. Son osos grandes. Se terminaron comiendo la gente. Y mirá, se terminó el experimento. Bueno, ojalá. Perdón. Pero, igual pero ese entonces, experimento lo han hecho varias sectas en Estados Unidos que han tenido problemas, sí, que hasta ha ido el ejército, exacto, a sacarlos de un lugar, exacto, porque se habían ocupado tantas tierras, claro, que podían ganar la elección, claro, para meter un senador, por correcto, ejemplo. Correcto. Pero entonces, eso que, si vos aplicás el libertarianismo a una escala muy chiquita, bueno, lo manejás. Pero en un país, en un estado, en un país grande, con un porcentaje importante de las hectáreas cultivables del mundo, como es Argentina, no hay manual de cómo ser libertario a esta escala. Milei está en tierra incógnita. Entonces, está inventando una manera de ser libertario como presidente de un estado. Él, que no cree en el estado y que viene supuestamente a combatir el estado, es el jefe del estado. De un estado que no conoce, de un estado que no valora, de un estado... Es muy rara la situación, ¿entienden? Como es paradójica. Uh-huh. De repente ahora él habla en nombre del estado, porque es la persona que habla en nombre del estado argentino, y lo que no quiere es el estado argentino. Sí, sí. Entonces es una situación paradójica y estamos viendo a ver cómo se sale. Y como ustedes señalan en uno de los podcasts, en el de Alberdi te manda saludos, también sí, Milei tiene una desconfianza, es decir, ahí hay otra paradoja. El pueblo que lo eligió tiene una desconfianza respecto de ese pueblo, de que entienda, de que medio que la ve que llegó un poco de casualidad ahí, ¿no? Sí, con el pueblo, bueno, estamos tratando de entender también cómo es su relación, porque territorio no tienen nada. Nada. Tiene redes. Sí, sí, realmente, en La Pampa no tiene partido, no tuvo candidatos locales, no pegó un afiche, no conoce la provincia, es increíble, y ganó. Y te gana la elección. Le ganó un peronismo que está invicto en democracia en La Pampa. Increíble. Correcto. Se está acelerando mucho el cambio en las formas de hacer política, en las formas de sociabilización, sobre todo de los jóvenes, y las estructuras políticas están quedando desfasadas muy rápidamente. Eso es lo que estamos viendo en todo el mundo. Los partidos tradicionales que tienen una inercia de una manera de hacer las cosas, una manera de organizarse, del comité que vota y el delegado va a la asamblea. El partido orgánico, ¿no?, que se inventó a fines del siglo XIX, el radicalismo, el peronismo, están quedando muy rápidamente de modé. Están quedando fuera de onda. Y entonces así un tipo en 2 años, con un poco de espacio televisivo y 4 pibes tiktokeando, te ganan una elección general. Entonces, no es solo argentino, ¿eh?, es mundial. Por eso también hay que ir a ver qué es lo que dicen en otros lados, qué es lo que hacemos siempre en el podcast. Bueno, ¿qué opinan de esto en Austria? ¿Qué opinan de esto en Estados Unidos? ¿Qué opinan de esto en Israel? ¿Qué escriben en esos países? ¿Qué opinan en la India de esto? Porque realmente está todo el mundo, toda la democracia liberal y el sistema de partidos en Occidente está en crisis terminal, te diría, terminal. Entonces, así como acá lo tenemos a Milei, en Estados Unidos lo tienen a Trump, que ayer ganó arrasando. Trump, otra vez, a punto de ir preso, ganó arrasando las primarias de Iowa. Sí, sí. No sé si no vuelve Bolsonaro en Brasil después de 3 años, todo es posible ahora. Entonces, hay que ir a los libros, hay que hacer un ejercicio intelectual, hay que abrir la cabeza, no hay que pretender que lo que sabíamos de cómo funcionaban las cosas describe la realidad actual, hay que entender que la realidad nos pasó, y bueno, hay que volver a armar ideas que nos permitan orientarnos para la acción. ¿Hay algo parecido a la ley ómnibus en alguna parte de la historia de nuestro país y del mundo, pregunto? Ley ómnibus. En la cantidad de artículos que tiene y que modifica en nuestro país, no hubo nada así en democracia. Uh-huh. Sí, obviamente después los gobiernos militares han hecho y deshecho de un plumazo todo lo que quisieron. Tuvo su ley ómnibus el menemismo con este mismo seudónimo, sí, pero nada que ver. Acá loco. Creo que Gustavo Arbayo, el abogado, la bautizó a esta ley acordeón, más que ómnibus, porque además aquella ley del menemismo enfocaba la reforma del Estado con una mirada económica, sobre todo sobre las privatizaciones. Ahora, esto es la cantidad de temáticas que aborda, ¿no? Miles. Temas en que se mete. Algunos bien abordados, otros abordados por gente que no tiene ni idea, sin que nadie mire la coherencia del conjunto. Vos te estás metiendo con el Código Civil, el Código Penal, con mil estructuras que tienen que tener relación una ley con la otra para que funcionen, y acá cambian de a pedazos. O sea, los juristas están muy preocupados con cómo va a quedar el orden jurídico argentino si esto se aprueba. Pero más que la ley ómnibus, para mí lo grave es el DNU. El DNU básicamente cierra el Congreso durante 2 años. Le pide poderes tan amplios, legislativos, tan discrecionales, y acá mucha gente acá antikirchnerista, no sé si habrá, pero muchos si, van a decir, ¿y qué? ¿Cristina cómo gobernó? ¿Y ustedes cómo gobernaron cuando estuvieron en el gobierno? El Gato y la Caja, que es un muy buen medio que lo pueden seguir en X o en Instagram y que tiene muy buen análisis. Y muy buenos gráficos. Sí, te enseñan mirando. Buenísimo. Hizo. Está bien. DNU hubo, desde que se incorporó, una pésima incorporación. En la reforma constitucional del 94 se incorporó la Constitución, el DNU. Hay un uso y abuso de eso que es general. ¿Sí? Lo usó Néstor, lo usó Cristina, lo usó Macri, lo usó Alberto, lo está usando Milei. Pero una cosa es sacar DNUs que al menos tienen un viso de relación con la urgencia que vos declaraste, y otra cosa es sacar un DNU que en la cantidad de artículos que modifica todos juntos y sin que los puedas discutir es más grande que todos los otros juntos. ¿Sí? Nunca hubo un DNU así. Y aparte con temas que es imposible justificar la urgencia. ¿La Argentina está en una urgencia económica? Sí, claramente. ¿Que vos tengas que privatizar los clubes de fútbol por eso? No, vamos al Congreso, discutámoslo, que los clubes puedan hablar, que puedan expresarse, y entonces, en todo caso, habrá una ley a favor o en contra, pero no hay ninguna urgencia de hacer eso. Y ya te digo, Milei se queda, si le aprueban el DNU, con poderes de intervenir cualquier organismo estatal o paraestatal y hacer absolutamente lo que quiera. Por ejemplo, con la planta permanente de empleados. Es decir, se aprueba el DNU y mañana estábamos hablando de la Radio Nacional o de CONICET. Milei tiene toda la potestad de poner un interventor y de la noche a la mañana cerrarlo y dejar a todo el mundo en la calle con una indemnización de 1 año. Y no hay nada que vos le puedas oponer legalmente a partir del DNU que le está pidiendo que se apruebe. Entonces, vos tenés un libertario que no cree en el Estado, que detesta el Estado, y le vas a dar un Estado como el argentino, que tiene 200 o por lo menos 150 años de desarrollo, con cosas buenas, con cosas malas, pero hay cosas que el Estado hace que son clave para nuestra sociedad y que del día a la mañana no lo va a hacer el privado. Bueno, vos desarmás este Estado a plumazos así, con interventores, nos van a comer los osos. Vas a ver, vos desarmás. Porque lo único que consideran que el Estado tiene que seguir haciendo es la policía y el ejército. Pero el Estado hace muchas cosas en Argentina que si vos las desarmás, no va a venir una empresa porque va a haber un nicho rentable y va a hacer eso mismo para vos. Y no es que, entonces si no era rentable que no se haga. El país funciona a partir de eso. Así que, bueno, espero que el DNU se lo bochen. Que es difícil porque nunca le bochan un DNU a un presidente, pero este DNU en particular hay que pedirle que se lo lleve de vuelta, que lo desglose, que presente 50 DNUs, claro, si quiere, y discutimos uno por uno. Pero lo que pide ahí, si se lo aprueban, el Congreso, la clase política argentina, claudica. Sí, sería un momento en el cual... Si y, le puntualmente, aprueban, y puntualmente el peronismo y el radicalismo, sobre todo. Si le aprueban el DNU, Milei tiene razón, que no sirve para nada tener ese Congreso ahí. Sí, sí. Porque si estás teniendo el Congreso ahí y ante el pedido de un presidente completamente extemporáneo le acepta que el presidente haga lo que quiera, bueno, entonces tengamos un presidente con la suma del poder público. Lo que pasa es que esa clase política, llamémosla así si quieren, también está atravesando un momento de culposo como nunca en la historia, me parece. Y bueno, pero que uno los ve, que se pongan los pantalones. Claro. Si fuiste de senador o de candidato a senador o a diputado, se supone que crees en la República. Lo mínimo que te puedo pedir, si me pediste mi voto y te voté, lo mínimo es que creas en la República y en la Constitución Nacional y en la división de poderes. Si no, no hubiera sido. Sí. ¿Qué vas a estar cobrando 2 años el sueldo y no vas a ir a legislar porque Milei puede legislar todo por decreto? ¿Y vos crees que el que está gobernando realmente es Milei? Sí. Obviamente, atrás, a ver, Milei es un ser humano que no tiene casi ningún capital ni político ni económico propio más allá de haber ganado la elección. Entonces, es muy claro el gesto que tuvo, ni bien vio que podía ganar, llamó a otro partido, fue a Idea, que al principio no le daban ni la hora, fue a hablar de nuevo de, bueno, ¿qué necesitan ustedes para que yo les dé y me apoyen en el gobierno? Como cualquier presidente, ¿no es cierto? Va a llamar, a armar una coalición y armar equipos, pero el que gobierna es él o su hermana. Claro, no te sé responder eso. Sí, sí. Eso no te sé responder. Verbisky ya en sus columnas ha empezado a referir al el gobierno de los hermanos Milei, que suena también circense, ¿no? Como sí. Creo que, pero sí, la hermana, increíble. Porque parece ser también muy pragmática. Ella, o sea, capaz que es una sensación personal, pero. Si el tarot se lo ordena, es pragmática. Sí. Y si los astros indican que hay que ser pragmático, es pragmática. Sí. ¿Y se puede hurgar en el concepto gente de bien? Y bucear en la historia, si no lo tenés ahora, bueno, te lo tiro como un trabajo para la próxima charla que tengamos. Pero digo que es algo que es muy, muy popularizado, si querés, pero que pocas veces ha estado tan impuesto como tan desde arriba y con tanta claridad en discursos oficiales y demás, ¿no? Muy fuerte. Y lo peligroso de ese término es cómo se caracteriza al que queda fuera de la categoría de gente de bien, que Macri, no Milei, Macri, cada vez que habla en público dice que son los orcos. Y eso me parece, habría que hacerle un impeachment moral, porque es una manera de desnaturalizar. El orco es un monstruo feo, lleno de verrugas. Es una creación, porque no puede hablar, no se puede expresar. Pretender que una porcentaje argentino, importante de la población argentina son orcos, por un expresidente que hable así en público, me parece una cosa tremenda. Yo creo que la gente que vota Juntos por el Cambio tendría que sentirse muy avergonzada del jefe, el vocero que tienen en este momento. Macri no está dando la talla para nada como expresidente. Por más de que como estratega le salió muy bien la movida, porque fue el que armó el enroque este con Patricia y con Milei, me parece muy peligroso lo que están haciendo. Lo de la gente de bien, yo creo que todos los presidentes en algún momento, de una manera u de otra, tienen algún tipo de amigo y enemigo, vos lo describís. Siempre definís cuál es la persona, el agente de bien. En este caso es el que paga impuestos y el que es cuenta propista, digamos, el que no depende de un sueldo público, ¿no? En otros momentos era otra cosa, pero un ciudadano más comprometido, más politizado, depende de la onda ideológica. Eso es normal, pero desnaturalizar al otro, eso me parece muy preocupante, muy peligroso. Porque cuando venga la hora de la conflictividad, que va a venir, porque lamentablemente con la situación que tiene la Argentina y el estilo que Milei le está imponiendo a su gobierno de ir por todo sin escuchar a las minorías y muy probablemente cerrar el Congreso. Si el Congreso no se autocierra, yo creo que lo va a cerrar al Congreso. Es lo que se viene, un Fujimorazo. Entonces, cuando lleguemos a ese momento de extrema... ¿Puedes explicar eso del Fujimorazo? Sí. Es un autogolpe. O sea, cuando Fujimori, gobernador ultraliberal, el Menem de Perú, digamos, para llamarlo, para que el oyente tenga rápidamente una referencia, cuando el gobierno no le votaba, el Congreso no le votaba las leyes que quería, en un momento de manera violenta cierra el Congreso y gobierna sin él. A partir de ese momento dice el Congreso de la Nación no cumple más sus funciones durante un tiempo X. Y yo reasumo el poder legislativo. Y ¿Qué es lo que pide Milei de alguna manera, de manera civilizada? Lo está pidiendo con un DNU. Claro, con DNU y una pistola arriba de la mesa, ¿no? O me aprobás el DNU, o yo, legitimado por la victoria electoral, te cierro igual. Y eso es lo que están viendo los diputados ahora. ¿Qué nos conviene? ¿Darle el poder o que nos saque el poder? Porque en algún punto es entendible que... quizás socialmente esté bien visto hoy que digan hay que cerrar el Congreso. De hecho, mucho del voto fue contra estas costumbres de la llamada casta, ¿no? Aún hoy cuando yo conversaba en estos días con compañeros civilizados, digamos, democráticos, si querés, en algún punto, y me decían, y Pali Bensusan, senador pampeano, tiene 28 senadores, ¿no? Y popularmente es difícil de explicar eso, está mal visto. Después nosotros podemos entender que está bien, que 28 es necesario. ¿28 asesores? ¿Qué dije? ¿Senadores? Senador, está, digo. Claro, no, el digo, senador tiene... Digo, y lo mismo Kronenberger, ¿eh? No es que no es una cuestión de un partido o de otro. Yo creo que está latente ese riesgo de que alguien que proponga cerrar el Congreso hoy tenga cierta adhesión popular. Sí. A ver, esa es la novedad de Milei. Porque Milei es Menem, pero antipolítico. Menem tenía la misma agenda económica, pero hacía política, creía en los partidos políticos y pasaba por el Congreso. Y Milei le agrega una agenda destructora del Estado, le agrega un desprecio absoluto por las formas de la política y por la clase política argentina. Eso de dar el discurso inaugural de espaldas al Congreso de la Nación es muy fuerte. Entonces esta gente o se suma a la Libertad de Avanza o son todos orcos y hay que cerrarles el Congreso. Y en ese momento, la Argentina, que es un país que tiene anticuerpos democráticos y una tradición de lucha y de movilización muy fuerte, si desde arriba van a empezar a deshumanizar a todo el que esté en contra, y si la palabra negociación es mala palabra, si es un vicio de la política el negociar, cuando en el fondo es la República. La República misma es la idea de que alguien tiene una idea, un programa, y lo tiene que comprometer con las otras fuerzas políticas hasta buscar un paso intermedio que más o menos justifique a todos de manera proporcional. Esa es la República, es la ley básica de la convivencia democrática en un país libre. Si de repente eso es mala palabra y hay un iluminado que tiene la verdad absoluta y que todo lo que se interponga a esa libertad, a esa, digamos, sabiduría absoluta y perfecta, va a ser visto como una traición a la patria, como lo plantea muchas veces, o como una traición al pueblo, como un cuidado de privilegios, bueno, entonces vamos a ir a una situación muy, muy conflictiva, que con la situación económica que ya tenemos, me parece que... Bueno, por eso decía que hay aire de 2001, ¿no? Claro. Mencionabas el Fujimorazo, y también... sobre todo en estos días que está muy muy poniéndose a ver el documental de la teoría del shock, basado en el libro de Naomi Klein. Casi te digo Naomi Campbell. Y esto también remite a Chile, digamos. En algún punto estas olas neoliberales arrancan con un proyecto que Pinochet pone en marcha. Te consulto a ver si tenés una mirada, y no sé si lo has... puesto en la lupa mucho al fenómeno, pero mientras nos pasa esto que vos decís, puede volver Bolsonaro, tenemos a Milei acá, lo tenemos a Trump volviendo también por allá, en Chile aparece Boric. ¿Ese fenómeno cómo lo explicamos? En un país que sigue teniendo su columna vertebral institucional y económica con el pinochetismo, no se la pudo sacar de encima, y aparece Boric por la izquierda. Rarísimo. Y en Perú tuviste un presidente como Castillo, indigenista, trotskista, y en Colombia tenés a Petro. ¿Qué tienen en común todos estos candidatos? Que son candidatos de afuera del sistema, que son candidatos extremos, y que no son de los partidos mayoritarios, de los partidos tradicionales, ¿no? Del centro-derecha, laborismo, peronismo, centro-derecha. Vienen de afuera. Puede salir para un lado o para el otro. Pero fíjate que ni Boric ni Petro pueden hacer una agenda ni comunista ni siquiera de izquierda. Boric es el presidente más respetuoso del statu quo en Chile que podías haber tenido en este momento. Y por otro lado también es verdad que se mantiene, digamos, se mantiene como presidente, no como Castillo, sí, por ejemplo. Correcto, correcto. ¿Pero por qué? Porque hace, más o menos, no se mete con los que no se tiene que meter. No hubo una reforma fuerte. Para ser un presidente comunista, poco y nada. Y enfrente tenés a Kast, que es el Milei de Chile, ¿no? De extrema derecha, Entonces vos lo que tenés son estas polarizaciones en la cual en el medio los partidos políticos que vienen gobernando desde hace 20, 30, 40 años se van vaciando de contenido y de soporte, y tanto por extrema derecha como por extrema izquierda, o de la nada, del aire, surgen candidatos que muy rápidamente generan un apoyo, pero que ese apoyo es muy inestable también. Por eso nadie repite gobierno, ¿eh? Uh-huh. Todo el mundo gobierna y cae, gobierna y cae, gobierna y cae. Porque en el fondo generan mucha expectativa tiktokera, pero después es muy difícil gobernar estos países desde la extrema derecha o de la extrema izquierda. Y aparte estamos todos en crisis económica. Nosotros más preocupados por la nuestra, pero en Chile hay una crisis profunda, en Perú hay una crisis profunda, en Colombia hay una crisis profunda. Nadie lo puede resolver, y como los gobiernos no dan respuesta, la gente vota un cambio, y otro cambio, y otro cambio, y otro cambio. En el fondo está dando vuelta la misma tortilla, para un lado y para el otro, y yo lo que veo es que el desencanto y el desamor de la gente con respecto a la democracia avanza rápidamente. Y puede haber una Latinoamérica, y si sucediera eso, una Latinoamérica ultraderechista, ¿no? Que todos los países del sur de América fueran, no libertarios, pero de ultraderecha. ¿Qué pasa con la... Viste que siempre, en todos los ciclos de Latinoamérica, siempre hay uno que queda afuera, ¿no? Uh-huh. Cuando era el ciclo progresista, siempre estaba Chile con Piñera. Con Piñera, claro. Como que nunca se alinean todos los... Pero incluso si se alinearan, no sé si alguien tiene la receta de qué hacer en el fondo con el hecho de que la gente está poco satisfecha con el sistema, que el sistema genera un 1% de gente que se está enriqueciendo cada día más y un 80% que se empobrece cada día más, y que no puedes ir ni en contra de ese 1% tan poderoso porque no duras nada, ni ese 1% te da un espacio de negociación como para gestionar el conflicto con los de abajo. No sé, en el fondo por izquierda o por derecha estamos yendo todos al mismo lado, en el sentido de que hay una persona cada vez más rica que un 10% de la población, un 15% de la población. Eso no lo cambió nadie. No lo cambia nadie, y se acelera cada vez más en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, el hecho de que vamos a un mundo de mega, ultra, sí, sí, trillonarios, que tienen más poder ellos que una nación. Y entonces eso vacía de contenido no solo a los partidos políticos, a los países, a las instituciones. En el fondo, vamos en un camino en el cual Marcos Galperín tiene más poder que el presidente de la nación. ¿Sí? Él le va quitando su trabajo y su ganancia a millones y millones de pequeños comerciantes. Hay un momento que vos juntás todo eso en él, y en vez de... La estructura social ya no te da más para una democracia, ¿sí? La democracia funciona si vos tenés una estructura democrática, una estructura social mínimamente igualitaria. Vos tenés que tener... Vas a traer desigualdad, pero tiene que haber un mínimo... La pirámide no puede ser tan puntiaguda. Si vos tenés un sistema en el que 90% no tienen nada de ingreso ni de poder real y un 1% tiene todo, la democracia es un chiste. Más vale. De ahí nuestro viva la igualdad, carajo, ¿no? Alejandro Rabinovich, muchísimas gracias. La verdad que un gustazo conversar. Dan ganas de poner el guiso. Escuchen, ¿no?, el podcast. Claro, sí. Milei WTF en Spotify o en YouTube. Recuerden poner Milei WTF todo junto, porque si no en YouTube no sale. Y si les gusta, si les sirve, si les parece que puede ayudarlos a compartir el desconcierto, por favor, compártanlo con algún amigo o amiga, porque solo dependemos de la micromilitancia. Nosotros no tenemos ningún método de difusión otro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hablamos con Alejandro Rabinovich, politólogo y historiador. Nos está ayudando a pensar, ojalá del otro lado también.